Vivía hace meses en una furgoneta. Comía bocadillos y latas de conserva. La depresión que se respiraba en la ciudad le llevó a esta situación, trabajando 10 horas diarias por un sueldo miserable en la cocina de un hotel sin clase. Una noche, un coche a 160 kilómetros por hora se estampó contra su furgoneta en la que estaba durmiendo. El golpe fue tremendo. La furgoneta quedó destrozada, pero él salió ileso. Justo después del golpe, en un estado muy extraño de shock, se sentó en la acera frente a su furgoneta y pensó: «Acabo de nacer de nuevo». Habló con un policía, miró el reloj y eran las 6 de la mañana. Por suerte, no llegaba tarde al trabajo. Bienvenidas a Fuck the Bastards. Un programa oscuro como la tumba donde yace mi amigo. Un lunes más con vosotros en Radio Bronca 104.5 FM, Fuck the Bastards. ¿Qué pasa? ¿Nos gusta Lou Reed o qué onda? Me encanta, a mí me encanta. También, a las 4 de la mañana es un... me ha hecho sentir... De coger el rosario y meterlo para adentro. Me ha hecho sentir que estamos en el aire desde las altas horas de la madrugada. Sí, sí, aquí estamos, aquí a piñón fijo. No sé si hay algún oyente que aún está despierto, puede escribirnos al apartado. apartado de correo 25102, si tiene un bolígrafo a mano y no lo ha puesto donde ha puesto el rosario. O si está enchufado a la red, pues a las www.radiobronca.info o a rbronca@sindominio.net. Y si ya es un oyente atrevido, que son los que realmente nos gustan, los salvajes, los intrépidos, puede llamar al teléfono 93-359-4900 y amenizar así estas altas horas de la madrugada. Estamos en el aire, aunque usted quizás en algunas ciudades son como las 6 de la tarde, pero nosotros estamos retransmitiendo desde una ciudad en la que ahora mismo son las 4 de la mañana. Por eso estábamos poniendo Lou Reed, porque quizás la música que a la que estáis acostumbrados, así ruidosa y tal, pues a esta hora despierta la parienta, si la tenéis ahí al costado. Bueno, pues aquí ya estamos una semana más y como podéis ver, contamos con buena compañía. Una semana más aquí está Lucer. Y buenas a todas y todos. Y una semana más está aquí Vida Barbus. Vida Barbus. Que te hemos echado muchísimo de menos todo este tiempo. Cuéntanos, muchas gracias. He estado investigando en diferentes agujeros del otro hemisferio. He estado frente al Océano Pacífico, he estado subido a altas montañas de más de 4.000 metros, he estado navegando por ríos míticos como el Amazonas o el Ucayali, he estado en las profundidades de la selva amazónica, no sé, he estado navegando días enteros en barcos que van a 13 kilómetros por hora, he hecho viajes en autobús interminables de 40 horas, me enamoré, me desenamoré, encontré una cartera. ¡Qué bandarra! Bueno, para quien... Joder, vida. No haya conocido anteriormente a Vida Barbus, pues podemos decir que Vida Barbu es todo un personaje de SF, no San Francisco, del Sur. Y bueno, pues es un vividor, ladrón, ciclista. Creo que tengo que ir al servicio, perdonarme. Y antropólogo, otra de sus facetas. ¿De dónde va Roger? Se marcha. Y nos deja solos. La onda. Bueno, pues, creo que estabas ahora haciendo un nuevo libro, ¿no? Sí, bueno, eso que os leí es una introducción a mi nuevo libro, aún no tiene nombre. Quizás le llame como vosotros querráis llamarlo, o sea, no tiene mucha importancia. Y entre mis papeles, pues, alguna cosa más tengo, pero no, quizás más adelante, porque tengo que mirar. Quizás darle un poco de volumen a Lou Reed. Voy a mirar... ¿Cómo están los mandos? Se cae el chiringo. Perdonarme, pero... Bueno, voy a repetir el teléfono por si alguien quiere llamar a saludarnos, ¿no? Al 93-359-4900. Ya sabes que tienes que marcar el 0432 para llamar hasta la ciudad en la que estamos. Bueno, no sé, un placer conocer a Lucer. Sí, Lucer, ¿no? Ya había leído cosas suyas, copiadas por otros grandes autores, pero... Sí, bueno, me plagian bastante. Hoy también he traído unos escritos que he hecho en esta semanita ahí en mi cuarta dimensión. Y bueno, más tarde aprovecharé y os leeré un poco a ver que no tienen nada que envidiar a los de Vida Barbus. Pero bueno, también él me plagia un poco. En su onda, ¿no? En su onda. Igualmente, ya que estamos y estamos así que todavía no nos terminamos de ubicar, entonces me gustaría hacer un homenaje a un gran escritor que también a veces pasa por estos canales de la interzona. Y no voy a decir su nombre porque lo vaya a descubrir inmediatamente, porque es alguien que nos ha llegado tan profundo que en un segundo lo reconoceréis. Este poema se llama Jung y tú. Jung no era taoísta, solo psicoanalista. Y tú eres tú, mi flor del Tao. Y ahora, si alguien nos llama y nos dice de quién era este poema, al 93-359-4900, le vamos a regalar quizás un CD, el CD que se llama De la Selva y su Música. Aquí con los mejores hits de cumbia del Perú, con los mirlos, y con Juaneco y su combo. 2002 es una banda, creo, bastante... Llevan 30 años dándole a la cumbia. De hecho, ellos vienen influenciados del rock progresivo. Conocí a la guitarra de... Jimi Hendrix y cosas así. De hecho, quizás de última podemos pincharlo, porque no está del todo mal. Hay una canción que dice que se ha muerto mi abuelo comiendo masato, y se ha vuelto mi abuela comiendo suri. Suri es un gusano de la selva. Después está Juaneco y su combo, Internacional Privados, Los Rollers, Danzas y Costumbres, Invasores del Progreso, y bueno, La Mafia. La Mafia. Entonces, bueno, pues es un MP3, y el que nos llame y nos diga de quién era el poema, Jun y tú, se lo vamos a regalar. El prize que tenemos aquí para toda la gente que nos está escuchando y se atrevan a averiguar de quién es este poemita. Y bueno, Vida, cuéntanos... ¿Cómo es aquello también por allí? ¿Cómo te buscabas la vida por allí? ¿Es difícil o qué? Allí no te puedes buscar la vida ni a la de tres. Allí tienes que ir con la vida buscada. Todo esto... No hay nada. No hay nada, ¿no? Nada. ¿Y dónde vivías tú? ¿Por dónde vivías tú? ¿Cómo era aquello? Era un secreto. Era un secreto. Es un secreto. ¿Cómo dejarlo en un secreto? ¿Y qué hacías? ¿Cómo te divertías? ¿Cómo me divertía? ¿Qué comías? ¿Qué hacías en tus ratos libres? Tú eres vegano, ¿no? Yo como rayos y cago centellas, la verdad. ¿Y es duro allí ser vegano o qué? No, allí no sé, yo no me clasifico, pero ya lo olvidé aquello. Pero allí puedes comer muy buenas frutas, muy buenas verduras. Igualmente, ves como la gente come mono o come... gusanos o come armadillo o tortuga, pero no, yo me dediqué a comer cereales, frutas y verduras, pero no sé, un poco de música, ¿no? Amenicemos. Pues oye, ¿qué pinchamos? Sí, yo quisiera poner una banda que me ha gustado bastante. Uh-huh. De aquella zona de Perú, una banda que ya no tocan, ¿no? Porque esto es de un recopilatorio de bandas 80s de hardcore peruano, pero que ahí hubo un momento de punk así muy interesante, y de bueno, hay bandas, ¿no? Como Ataque Frontal, G3, ¿no? Sentido Común, pero vamos a escuchar la primera de este CD que se llama, de una banda que se llama Caos General, que se llama, la canción se llama Permaneceremos. Ajá. Y cuéntanos, ¿hace mucho que salió este compilado? Supongo que sí, porque lo que pasa que en Perú, que es el imperio de la piratería, pues no puedes encontrar nada casi original, todo es copiado, o sea, hasta un CD, o hasta un disco de cualquier banda de hardcore do yourself, te lo vende una distribuidora, te lo vende ya directamente copiado, porque hay unos aranceles ahí de impuestos... bien jodidos, ¿no? O sea, no tocan bandas del extranjero, no hay espectáculos de casi ningún tipo, en verdad, menos un grupúsculo de artistas que hay, así locales, así, no sé, de la ciudad, ¿no? Y cosas muy excepcionales, realmente ahí no pasa nada. Entonces, hasta el punto de que entre materiales de fuera, bueno, dentro quizás del rollo de este Do Yourself con que alguien viajara, ¿no? Pero igualmente es que encuentras los discos de bandas como Muertos de Cristo o Sin Dios copiados. O sea. Entonces, no sé, pero bueno, le damos, ¿no? Vamos, venga. Vale, Caos General, Permaneceremos. We'll be right back. bueno, pues ahí estaba esta buena banda que nos recordaba a bandas gaditanas, ¿no? Sí, a mí me recordaba una banda de mi colega Pirri. Ole. Wow. Y bueno, pues si os apetece voy a leer yo también uno de mis poemitas. Ole. Aquí que tengo por aquí, uno que he compuesto el otro día yendo para casa. Y se llama Camino a casa. Ponme un poquito ahí de sintonía, Freddy. Dice... Es que me has pillado... No, porque somos espontáneas. Dice así... Después de una tempestad... Se ve el poder de persuasión del aire. Mis méritos se me hacen evidentes y me dominan, aunque yo no los ofrezco ninguna resistencia. Marcho y mi compás es el compás de un lado de la calle, del barrio entero. Con derecho, soy responsable de todos los llamados en las puertas, de todos los golpes sobre las mesas y todos los brindis, de todas las parejas de enamorados en sus lechos, en los andamiajes de las construcciones, en las calles oscuras, apretados contra los muros de las casas, en los divanes de los prostíbulos. Comparo mi pasado y mi futuro, pero ambos me parecen admirables. No puedo otorgar la palma a ninguno de los dos y solo protesto ante la injusticia de la providencia que me ha favorecido tanto. Pero cuando entro en mi habitación me siento un poco pensativo, aunque al subir las escaleras no me encontré con nada que justifique ese sentimiento. No me sirve de mucho abrir de par en par la ventana y oír que todavía están tocando música en el jardín. ¿Te has dado cuenta que tenemos traducción simultánea a tus poemas? Está muy bien, me ha gustado. Muy bien, muy bien. ¿Dónde tienes esa china metida? La tengo aquí en el bolsillo. Jolín. Bueno, ¿te ha gustado esto o qué? Sí, dale otro si quieres. Ahora tengo otro antropológico. ¿Y lo haces con la misma voz o cambias de nuevo? Este vamos a poner otra voz. Pero ahora no quiero la traducción. Va a ser la misma, ¿eh? Sí, venga, la china no cambia. Hay que darle curro. Porque somos como troncos de árboles en la nieve. Aparentemente, solo están apoyados en la superficie y como un pequeño empeñón se los desplazaría. No, es imposible, porque están firmemente unidos a la tierra. Pero atención, también esto es pura apariencia. Wow, increíble. Y porque esto me este último, el otro casi me hizo dudar. Pero este último me sonó bastante a Kafka. Pues se habrá copiado el tío de mí. Se habrá copiado. Sin duda. Se copió. Y bueno, ahora que leo esto... Léete otro, Lucy, ya, ¿qué más da? Atácale. Venga, va. Este dedicado a los indígenas, a los piel roja. Dice... Si uno pudiera ser un piel roja siempre alerta... Cabalgando sobre un caballo veloz, a través del viento, constantemente sacudido sobre la tierra estremecida, hasta arrojar las espuelas, porque no hacen falta espuelas, hasta arrojar las riendas, porque no hacen falta riendas, y apenas viera ante sí que el campo era una pradera rasa, habría desaparecido las crines y la cabeza del caballo. Wow. Filosófico, ¿eh? Wow. Me ha dejado así pensando. Se el rosario para adentro otra vez. Tengo la cruz en la punta. Esto del rosario, la gente que nos escuche no sabe. Te voy a contestar con. No saben de qué va, pero esto del rosario se va a hacer famoso. Pronto, tarde o temprano. El espectáculo más extremo que se va a ver pronto en la ciudad. Es una performance que, bueno. Una performance que quiere superar a los desnudos de la gente de Hueje, que tenemos la duda de por qué. En todos sus conciertos acaban desnudos, pero nunca se quitan los calcetines. A de Hueje decir que es una banda gaditana, que estuvieron por aquí hace unos meses y tuvimos el placer de verlos, el placer según, ¿no? Depende. En los bloques y bueno, que la gente no quedó, después de ver aquello, no quedó igual que antes de verlo. Fijo. Y los calcetines sí que quedaron en el sitio. Y bueno. Bueno. un poco de seriedad, un poco de seriedad. No puedo, entonces, explica un poco a grosso modo, porque no se puede, es algo que en verdad hay que verlo si pasa, y si no pasa, pues no se verá. Pero no de qué se trata, pero un poco el paradigma en el que se encuentra la práctica del rosario. La práctica del rosario, bueno, no lo explique, solo decir que es para que va la práctica del rosario ante la provocación de la gente de Hueje, que se ponen desnudo, o gente como esta actividad, ¿no? Sí, esta actividad que tenemos por aquí, que es este día 9 de abril, que se ve que hay un cenador torcido en Poplanou, ¿no? Donde se ve que habrá una performance de Aguedita y el porno, y luego estará porno terrorista, y no sé, estas cosas así provocadoras, ¿no? Pues sí, la movida del rosario va en esta onda, es la provocación. Gente que a lo mejor musicalmente no llega, o con sus escritos, y pues da un poco más de su cuerpo. Sí, devolverme el rosario de mi madre. Quédate con todo lo demás. Claro, pero la cuestión es una no sé explicarlo. Es algo como que entra, pero luego saldrá, ¿no? Sí. Es una, no sé, una relación simbiótica, algo así como una, algo que algo dentro, recíproco. Algo que llevas dentro. Algo que llevas dentro, embolado. Volado. No sé, puede ser que pronto lo descubriréis, pronto lo veréis en alguna parte. O escucharéis hablar. Lo que pasa con este tipo de cosas es que a veces... ¿Tiene algún nombre en especial? Experiencia religiosa. Joder. Sí. Pero sobre todo yo creo que es para medirse con las provocaciones de la gente de Adehueje. Sí. Que... Es una contrarrespuesta... Sí. Porque a mí me da la impresión que ellos creen que ya están al límite de lo que en un espectáculo se puede, ¿no? Sí. Así, ya, una vez ya te has quitado la ropa, ya... Se desnudan, ¿no? ¿Qué más? Se hacen tocamientos, sí, a veces, ¿no? Se tocan, se tiran por el suelo... Se revuelcan, ¿no? Se ensucian, ¿no? Y se ponen en el fondo hay un mensaje, ¿no? Lo sucio es el desorden, ¿no? Es como una forma de estar contra el orden, ¿no? Pero el rosario es aún más, porque es ya una... En especial si es de tu madre, ¿no? Como si es de tu madre, bueno, yo no sé si mi madre tendrá, pero si es de mi abuela, tiene una pola que te alucina. Ese pesa como 14 kilos. Ya ves. Entonces... Pues... Sí, bueno, hablando esto del rosario, pues eso, sí, va a haber un cenador aquí, cenador torcido, y será el día 9 de abril a las 9 en el Centro Social La Teixidora, en calle María Aguilé, ¿no? Pone, número 35, y bueno, invitaros a todos, yo voy a ir para ver esto, a ver qué tal está. Hombre, claro. Ponlo en vivo, ¿no? Eso dicen, ¿no? Bueno, aquí no lo pone, ¿no? Pone porno terrorista. Bueno, hace ya un tiempo en La Muerte también hubo un espectáculo así también, ¿no? Pero le llamarías así, porno terrorismo, lo que hicieron aquellas chicas. Yo no estuve en esa sesión. No sé, yo creo que ellas tienen una línea así, no sé, a lo mejor sí, ¿no? Yo es que realmente desconozco, pero que ellas tienen una línea de una movida así concreta. Y no sé si tiene relación con esto, la verdad. Lo veremos entonces el 9 de abril. ¿Qué día es 9? ¿Jueves? Miércoles, ¿no? Me parece. Miércoles 9 de abril a las 9 en el Centro Social Ocupado Anarquista La Teixidora. Uh-huh. En la calle María... Aquí se cubre. A María Aguilé, 35, y en el metro El Poblenou. ¿Esto gratuito o qué? No pone nada. Fijo, ¿no? Es experimental. Como la vida misma, tío. Venga, pues vamos a experimentar también como la vida misma, ¿vale? que nacimos en San Ignacio, conocidos por ser caníbales guerreros, bárbaros, incestuosos, salvajes, reductores de cabezas e ir desnudos. Nunca nadie nos ha gobernado porque fácil mordemos en la cara nuestros cuerpos. Se tuestan al sol, tanto en el Pacicocmo, en el Atlántico y, sobre todo, nos lavamos la pija en el Mediterráneo. Nuestras mentes nos dan un respiro cuando buscamos un lugar donde chocar nuestros huesos contra el suelo o las rampas. Estamos por todas partes, hasta dentro de la barriga de nosotras mismas. La suciedad viene fruto de nuestra diversión, porque no tenemos miedos. Nos echaron a la calle y la calle nos gustó. Desde aquí no veo mi casa. La verbal diarrea te libera de pagos y a mí me preguntas, dialogas con un salvaje. La zona está llena de mangel y el pelaje me protege de las inclemencias y los choros. El cielo estuvo gris, pero hoy merendaré entre fanzines. Mi bici es la más rápida de cualquier combi. Fujimori a la plancha right now. ¿Para qué voy a tener hambre si no tengo nada que comer? Y también comentaros que a partir de este miércoles, todos los miércoles, empieza un comedor vegano en Casa Nueva, Rambla Poblano número 80, a las 2 de la tarde, y invitaros a que paséis para allí a este buen comedor. Y bueno, este miércoles, mira, si queréis estar por la zona podéis comer allí y luego cenar en el otro cenador este torcido. Y también el viernes 11 de abril en La Carne habrá un concierto hardcore donde tocarán la banda mallorquina de punk Cop de Fona y desde otra banda que se llama Usmo, hardcore con voz femenina, y después Atentado. Este concierto pues lo organiza la peña de aquí, de Casa Nueva, para autogestionarse un poco, para sacar pasta para abogados. Y cuando acabe el concierto, pues habrá DJ también, que el DJ del Bar Manolo. El Bar Manolo, que esta semana creo que no ha abierto porque va mucha gente, se ve que se ha hecho bastante famosillo. Famoso. Va mucha gente y bueno, es en la Rambla Pueblo Nuevo y mucha gente en la calle. Los vecinos están empezando a escribir, a tensionar, ¿no? Y a escribir notas como ocupas fuera, dejarnos dormir. Uf. Entonces, no sé, comentar a la gente que suele ir al Bar Manolo que bueno, que si vais, pues estéis dentro, o si salís, pues que tampoco quedé mucho por la puerta, porque los vecinos pues no les parece muy bien que se líe mucha tangana, ¿no? Y eso, el Bar Manolo pues por ahora pues no sé si lo van a volver a abrir en un par de semanas, a ver qué tal va. Lo que sí que van a abrir pues va a ser este comedor. Y también, bueno, creo que el mismo día este, el día 9 de abril, va a haber un concierto. Creo que es un poco VIP, así, ¿no? Va a ser también por allí, por Poplanou. El sitio solo se va a enterar la gente que conozca a quien toca. Quien toca es High Chicken, Rapid, After London. Algo así como el autoestopista violado después de Londres. Y actuará en una jaula, tengo entendido. Y creo que también le acompañará, a lo mejor habrá una actuación de The Man Who Come From The Forest, otro personaje que aunque suene guiri, creo que es de aquí. Uh-huh. Y no sé, esto, si conocéis al cantautor, pues sabréis dónde toca. Si no, pues os quedaréis igual, descubrirlo. O llamar aquí a la radio y os lo diremos. Bueno, aquí podemos regalar alguna invita, ¿no? Sí, algún. Sí. Yo creo si que alguien llama al 933594900, les regalamos una entrada a este concierto. Que en el flyer ya lo dice, que va a ser una mierda, pero con el tiempo podrás decir que tú lo viste, ¿no? Y ¿por qué no ponemos otra banda peruana de hardcore 80? Dale. Aquellos dale, tiempos parce, de aquella generación Peruvian hardcore. Dale, causita. Causita. Mándeme usted. Pues ponga la número 5, una banda de hardcore que se llamaba Ataque Frontal. Y que me gusta a mí. Que llegó a gustar a los chicos catalanes de barrio, como el que tenemos aquí presente. Adelante. Sí. Bueno, pues ahí estaban Ataque Frontal, esta veterana banda peruana, ¿no? Sí, con este hit que se llamaba Sobreviviré. Y no sé, quizás os leía un adelanto de lo que será mi nuevo libro. Lo que pasa es que he traído todo escrito a mano y son algunos textos viejos que tenía ahí en un cajón y casi no he entendido la letra, pero bueno, lo puedo intentar. Esto que tengo aquí se llama La policía es tu amiga. En el fondo lo es. Hoy he soñado que te mataba. Me ponía muy nervioso y empecé a gritar. Más gente me apoyaba y podía ver que algunos amigos me animaban y yo gritaba aún más. Y te decía que pidieses perdón. Y tú no lo hacías. Y me contestabas sin palabras, con gestos de desdén. Alguien te golpeó y te dijo que pidieras perdón. Y tú no lo hiciste. Incluso te embalantonaste aún más. La gente empezó a pegarte. Te dimos puñetazos y luego, cuando estabas en el suelo, patadas. Y aún así no fuiste capaz de pedir perdón. Te seguías haciendo el duro y te golpeé con todas mis fuerzas, como si cada golpe que te diese te hiciera entrar en razón. Te volví a golpear y sentía que cada golpe daba en tu pasado. Golpeaba a tu familia y golpeaba con el puño a todos. Y golpeaba con mi puño a todos. Era el puño de todos esos a los que habías tratado mal o hecho pasar mal con tu egoísta, frío y terco carácter. Te dábamos tu merecido. La gente te seguía pateando y aún así parecía que no ibas a ceder. Cabrón de mierda, cogí una piedra muy pesada, la levanté muy alto y te la estampé en la cara, rompiendo tu cabeza y machacando tus estúpidas gafas. Tus sesos se derramaban en el suelo y ahora no recuerdo muy bien dónde estábamos, pero me sentí hacer justicia y pensé rápidamente qué hacer con tu blanco y esquelético cadáver. No me desperté por hacer esto. Lo hice horas más tarde, después de tener otros sueños menores. Pero me levanté con la sensación de habértelo hecho. Y la verdad, no era una sensación muy diferente de la que tengo de asco normalmente hacia ti. Quizá quizás si nos hubiese tocado vivir en un mundo salvaje en vez de en este regulado por leyes, ya lo hubiera hecho. Así que da gracias y cuídate. Wow, otra gran banda, ¿no? De Perú, de este compilado. Sí, una banda que se llama Caos, la canción se llama Pacifista, y es una banda así también de la misma época, de los 80, así. Uh-huh. Estoy buscando a ver si puedo leeros alguna cosa más, pero es que tengo todo esto lleno de papeles. Has venido cargadito, de escritos. Sí, pero no puedo entenderlos. Ya. Bueno, es una complicación. Mientras tú estás intentando entender, yo voy a... Tengo aquí un flyer de este sábado 12 de abril. Va a haber un concierto en apoyo aquí a Radio Bronca. Y bueno, es aquí en el Casal Jova de Roquetas, calle Vidal y Guas, número 16. Y bueno, pues estarán visitándonos Taiga. Taiga quien caiga. Taiga quien caiga. Cúter, Local Noise y Oikos. Uh-huh. Oikos es una banda que tiene un split con Cúter, son de Madrid, ¿no? Y bueno, pues esto será a las 10 y tiene un preu de 4 euros para ayudar a la radio. Y invitaros aquí a esta sesión de ruido buena. ¿Qué tal los Taiga? ¿Ya has escuchado? Sí, Taiga quien Taiga. Todos los viernes por la tele. Jolín. Pues este conciertito. Luego creo que hay más, ¿no? Sí, bueno, Oikos vienen también el viernes 11 y estarán tocando ahí en el Poplano, en una sala así moderna. Uh-huh. Y eso, quien se la quiera pegar, que se la pegue. Ajá. Y bueno, ¿qué más conciertillos? Creo que hay por ahí otro flyer, ¿no? ¿Tienes ahí enfrente? ¿En pantalla? No, pero lo busco. Saint bueno, Red, viene ¿no? el Army y toda esta gente, ¿no? ¿Saint Red cuándo? ¿Es en...? El 19, creo, 19 de abril. A tener de Valcarca, ¿no? En Valcarca, sí. Con... Siberia, no, con Invasión, Invasión, ¿no? Botox Overdrive, yo qué sé, ahora os lo digo. Invasión molan, ¿eh? Saint Red, también este mismo fin de semana. Invasión y Votos Housewife. Este mismo fin de semana es el Salón del Cómic. Oh, ¿sí? Wow. Que aunque, bueno, no sé, no es por hacerle publicidad, pero el año pasado fue bien generoso, ¿eh? Sí, siempre, o sea, hay productitos. Cada shoplifter se sacó sus 5 o 6 cómics sin problemas. Wow. Entonces, increíbles, buenos, ¿eh? Sí, sí, hay cómics que hacen punks. Sacan cómics que se pueden encontrar ahí. Yo ahora que hablas de shoplifting, creo que hay una canción aquí que se llama Shoplifting, que se la podemos dedicar a toda la gente que quiera ir a la feria esta del cómic. Que vayan sin miedo. Claro que sí. Y, ¿por qué no? Claro. Y como diría Brujería, vayan sin miedo. Vayan sin miedo, güey. Ahí está, Shoplifters. In me pocket, put the rest under the ticket. Talk to the cashier, warn suspect. And if he does, and if he does, Dorada, Dorada, Dorada, Dorada. 10 quid for the lot, we pay fuck all. Babylonian won't lose much, and we have dinner tonight. Trying to watch us, mirrors on TV, but they're not gonna catch us, 'cause we're gonna run, run, run. Dorada, Dorada, Dorada, Dorada, right! 10 quid for the lot, we pay fuck all. Babylonian won't lose much, and we have dinner tonight. Dorada! Wow, impactado estoy después de escuchar. Hubo ese shoplifting de esta banda mítica, ¿no? Inglesa, Slits. Uh-huh. Slits fue. Decía algo como que las cosas entraban a sus bolsillos. Entran al bolsillo y que esa noche hay algo para comer. Prepararían una cena. Habíamos dicho antes unos eventos, decir también que hay un gran concierto el próximo 19, ¿no?, de abril, sí, en el Masnou, con bandas míticas del hardcore como Spurbeers, Larm, Million of Dead Cops, Rabies, Babies, también estarán tocando Gulag, Afghanistan Yeyes, Habitación 101 y Eructo Vaginal. Son 12 euros y 15 en taquilla. ¿Qué tendremos que hacer, tío? Pues trabajarlo. Trabajarlo, ¿no? Trabajarlo, ¿no? ¿Qué te parece que sea, yo... que tenga este precio, esta historia? Bueno, estas bandas, ¿no?, que vienen, ¿dónde organizan el concierto? Creo que organizan un garito llamado Canumet. Sí. Canumet o algo así. Sí. No claro, sé, al final nuevo, es un palo soltar tanta pasta, ¿no? Sí. Pero si son tantísimas bandas y seguro que tienen que enfrentarse a gastos y movidas... ¿no? Entonces, por ejemplo, los, ¿verdad?, hay cosas que tienen un precio, Larm, ¿no? ¿No? Tocan este día, que es sábado, ¿no? Y el día de antes tocan los Saint Red, ¿no? Que es varios componentes son los mismos. Entonces, con lo cual, vienen con cada banda un día. No pueden, a lo mejor, cubrir con más días, ¿no? A lo mejor creo que vienen solo para este fin de semana. ¿Y tocan Saint Red también? También. ¿Qué día? El día anterior. El día anterior. El viernes 18, wow, en Vallcarca. Wow. Buenos eventos. Y sí, no sí sé, el lugar este, yo no lo conozco, ¿no? Pero también creo que la gente de... Vaya finde, ¿no? De un finde roca, intenso, ¿no? Finde, 18, de... 19, Salón del Cómic... El 19 hay otro bolo... El Día del Padre... Hay otro bolo en el TDN con... Y en Cádiz Eta hay Karina, también bolos, ¿no? También, en sí. Cádiz está preparando una buena... Toca, sí, ¿tú sí sabes algo o qué? Yo no sé. Yo nada. Vi un cartel, yo sorpresa, creo que he visto, ¿no?, un cartel por ahí por los Fotolog o es algo no, de esto. No puedo decir nada porque es sorpresa. Solo sé que... Solo digo Verbal Diarrea. Wow. Verbal Diarrea. Wow. Pues... Sin palabras, ¿no? Sin palabras, sin palabras. Y sin música. Y sin estamos música, secos. Estamos un poco, ya estamos te digo. Un poco de sobremesa. Es que son las 5 de la mañana. Claro, estamos ya con las ganas de irnos a dormir, ¿no? ¿O qué? Yo no sé. Toma, te voy a animar, ya que dices de música, algo cañero que despierta. Para levantar por la mañana. Por la mañana, pues una reedición que nos ha llegado desde nuestro amigo baterista de Tofu 47 de Inglaterra. Wow, con esto es desayunas. Mítico... Una edición de estas suecas de... Estos son tus desayunos, ¿no? Los desayunos. Esto y la avena y esto, avena y cuatro flexiones. Cuatro flexiones, cuatro abdominales. Pombo da Silva hacia 500 cada día, ¿eh? Y tira los zapatos y vete corriendo. Ya ahí ves. Va. Pues bueno, ahí os dejamos con una canción que se llama Nita de Moderat Liquidazú. Gran tema de esta mítica. A mí me ha sentado como un carajillo, la verdad. Ya te digo, sí, sí. Acabo de hacer un pan tumaca que... Aparte, Nita es algo así como puñetazo, ¿no? O algo así. Creo o sí, igual sí, quiere golpe. Decir carajillo en finlandés, ¿no? Como la... Hay tres canciones, creo que una es carajillo, otra es canuto y la otra es raya. Sí. Pues vamos a escuchar, escuchamos raya. Venga. Sprang. Yeah. acabamos de escuchar Raya y ya el canuto lo dejamos para luego. Después, más relajado. El bocadillo. El bocadillo. Pues ahí estuvo estos Moderate Liquidation. Y creo que Vida tenía un cuentecillo por ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya, como ya os decía, como son escritos antiguos y están hechos a mano y mi letra es un desastre, pues como que casi ni lo entiendo. Entonces quizás es un poco complicado. Puedo intentar, pero me lo tendríais que amenizar o algo, porque sí, voy a poner más tartamudo. Yo te la amenizo bien, estoy aquí haciendo una buena selectra. Tú relájate. Espero que nuestros oyentes también en cierto modo nos perdonen, porque hoy no hemos leído noticias, no hemos politizado el programa como de costumbre, y espero también es que nos encontramos y en verdad estamos contentos de vernos. Bueno, y yo estoy un poco desubicado, todo hay que decirlo, que aún tampoco... Porque no has probado el rosario, ¿será? Porque no lo he probado. Es cuestión de tiempo. Paso, el rosario paso, es una especie también de shocker. Sí, shocker, pero con vértigo, ¿no? Con aliciente, pero con aliciente interior, espectacular, más espectacular. Sí. Es una, sí. Pues bueno, Vida. No sé. Entrégate. Bueno, pues lo que sí prometo teníamos que ganas, el próximo día que venga. Tenemos ganas de verte. Muchas gracias. Verdad, pues muchas gracias. Porque la verdad que de que hubo aquellos terremotos. Estuve en unos terremotos. Sí, ¿no? Cuando marchaste era la época aquella de los famosos estos terremotos que hubo por allí trágicos por. Sí, en Perú, Ica, ¿no? En Ica, en el sur. Sí, que estuve en esos terremotos. ¿Cómo quedó estuve eso cuando llegaste? ¿Desolado? Destrozado. No podías ni imaginar. He fabricado casas a gente ahí, porque vino una especie de ayuda internacional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y habían casas prefabricadas que venían de Chile y de... ¿La gente allí que viven en bloques o es tipo también...? No, ahí la gente no... Favelillas, hay favelitas, ¿no? Por allí también, ¿o no? En casas hechas de esparto casi, así como... Sí, un tipo de esparto. Todo eso fue barrido por... Sí, y adobe, ¿no? Casas de adobe. Sí, pues eso fue al principio, cuando estuve ahí en agosto. Y nada, fui a construir unas casas para la gente. De hecho, había gente que estaba en situaciones tristes, muy tristes, de a lo mejor de una persona, porque tardan muchísimo en acabar de construir su casa. Una persona, un señor mayor, que vivía con su hija, que ya también estaba mayor, se había caído su casa y había tardado 40 años en construirla, ni había acabado del todo. Toda la vida, ¿no? Que sí, llevaba allí. Y entonces se le construyó una casa prefabricada que en el fondo no es una solución, porque en verdad también tampoco no es del todo una vivienda digna, ¿no? Es una casa de madera que en verdad... Bungalow, ¿no? Sí, tipo, pero no tiene calidad. De hecho, tiene un tipo de techos que si cocinas dentro o algo, erosiona y te mueres de los metales pesados que desprenden. O sea, es pero medio triste, ¿no? Por el clima que hay allí, la casa, la resistencia y... La comodidad, pero de la casa no bien, sé, ¿no? Es que allí el clima cambia constantemente, es duro, ¿no? En la zona donde yo estuve, que es una zona que se llama Paracas, que es casi desértica, está pegado al mar, pero de repente luego atrás es una montaña, unas dunas así gigantes. De hecho, hay hasta esos dibujos de Nazca, ¿no? Ah, en grande, que es lo que decía, lo ves. Sí, ahí hay un par. Ahí hacía un calor terrible cuando yo fui, pero yo creo que hay temporadas de lluvia también. No estoy seguro, ¿eh? Pero bueno, depende, porque es que Perú, como tiene la sierra, tiene la selva y tiene la costa, hay un montón de climas diferentes. Igualmente, ya hablaremos de Perú en un próximo programa. Sí, tenemos que hacer un especial de... Sí, un fan de Bastard, bueno, especial la gente Perú. Nos llama, nos pregunta, yo qué sé, pienso que estaría interesante, ¿no? Sí, bueno, de hecho, no sé cuándo volveré, porque ahora me otra vez desapareceré. Pero en cuanto vuelvo y me pongo ya así... Esto no es serio, coño, esto no es serio. Bueno, falta un poco de... lo que pasa. El rosario más adentro. Claro, sacar una de las bolas, ir sacando. Pero en cuanto saque una bola y ya tenga así más o menos una soltura y pueda venir al programa, haré un especial fact de Bastard, un fact de Peruvian Bastards y... Y entonces sí os explicaré algunas cosas, pero es que hoy, como estábamos con el de chorras, mezclarlo todo así un poco no está del todo. Otra cosa, Vida, cuando estuviste en Perú, ¿diste con alguna radio pirata por allí o qué? ¿Conociste? Radios piratas, no, pero no es pirata, pero sí está La Hora del Vato, que es un programa de un chaval que sí hace radio, un chico que hace un programa de hardcore, y de hecho él estuvo pasando programas de Fuck the Bastard en Perú, porque yo le pasé los links que me llegaron de esta cosa que habéis hecho, de colgarlo todo. Y bueno, prometo que el próximo programa sí hablaré de Perú más, de forma más extensa también, si queréis también, porque he estado haciendo un trabajo documental en la zona de Loreto, en el norte de Perú. Y también vendrá un chico, un amigo mío peruano que actualmente vive aquí en Barcelona, que se llama Diego Tobalina, que es un músico así medio reconocido en Lima, bueno, en la zona underground, ¿no? Que es muy pequeña, pero que él hace música, bueno, más que música, son ruidos y historias experimentales, ¿no? Y su proyecto se llama La Nube Gris. Yo creo que hay una relación con el clima de la ciudad de Lima. Y bueno, para que no me estéis chinchando porque no hablo, os leeré este cuento. Venga. Que no sé cómo me saldrá, pero bueno. A ver esa música. Vamos a dedicar a Joaquin Sidley, ¿no? Otro Joaquin Sidley. A otro fucker. Otro fucker que está por ahí en... Estaría muy bien que estuviese por aquí hoy, ya sería el completito. Pero... Creo que la música acompaña, ¿no? con lo que voy a leer, porque es una historia de un personaje que conocí y fácil que esta persona podría estar escuchando esta música. Esta persona se llama Trolley. También le llamaban Chichío en su momento. Chichío. Chichío Trolley o Chichío Molly. Como tío, ¿no? Depende. Este cuento lo escribí hace tiempo. Se llama Una historia falsa. ¿Y qué preferís? ¿Que le llame Chichío o que le llame Trolley? Llámale. ¿Trolley era el famoso de la peluca? Trolley es un magnate. Trolley es una especie de magnate de los suburbios en Inglaterra. Pues llamémosle Trolley. Trolley, vale. Conocí a Trolley en Londres, UK. Necesitaba una bici y me dijeron que hablara con él. Fui a su casa y él me estaba esperando. Atendía a otros clientes cuando llegué, pero me dijo que pasara y me sentara en el salón. Estaba vendiendo tabaco y hachís, y también un equipo de nieve, que ya sabéis que en Londres no nieva nunca. Chichío era un vendedor nato. Podía colocar cualquier cosa. Tenía un imperio de casas ocupadas donde en algunas guardaba objetos, en otras hacía fiestas y en otras se dedicaba a la venta o a la renta a unos banqueros brasileños. Cuando sus clientes se marcharon y finalmente quedamos en el living solo tres personas, él, un viejo con muy mal aspecto, de pelo blanco y sin dientes, y yo, entonces... Él nos presentó mientras poníamos un disco y bebía whisky solo y se retorcía por el alcohol. Nos sentamos cerca de una mesa pequeña con de esas metálicas, de esas típicas de té marroquí. El viejo empezó a fumar. Sobre la mesa había un montón de cosas, al igual que en toda la casa. Estaba todo lleno de cosas. Estaba lleno de objetos inútiles que Trolley vendía sin ninguna dificultad. Entre las cosas que había en la mesa se encontraba una baraja de cartas del tarot. El viejo la vio y preguntó a Trolley, ¿son tuyas? Era normal que le preguntara porque Trolley tenía un aspecto bastante místico. Tenía el pelo muy largo, la cara muy curtida, un aire muy sabio, como iluminado pero a la vez callejero. Algo difícil de explicar. Una especie de gitano rubio. Completamente loco, pero con temple. Trolley dijo, sí, ¿quieres que te las eche? El viejo sin dientes se rió y Trolley al mismo tiempo que decía sí... el viejo de sin dientes se rió y tosió al mismo tiempo que decía así. Estaba claro que ambos querían jugar a este estúpido juego de adivinar el futuro. Trolley cogió las cartas como si de algo muy delicado se tratase. Las mezcló lentamente mientras miraba al viejo a los ojos con una expresión seria y tierna a la vez. Yo estaba alucinando con todo lo que hacían. Era un mundo donde los adultos jugaban a los más estúpidos juegos solo por ir de la mano de este señor llamado Trolley. Se podía ver fácilmente la cara más inocente y dócil de cualquiera sucumbiendo a la palabrería de este personaje. Entonces Trolley hizo al viejo cortar la baraja y sacó la primera carta. Era una figura, la sota de bastos. El viejo miraba a Trolley muy atentamente. Parecía que sus ojos fuesen a salir de sus órbitas. Se podía ver la saliva reseca entre sus restos negros y trozos de dientes. Y Trolley dijo: «Hay una mujer en tu vida y no se porta muy bien, ¿verdad?». El viejo asintió y puso una expresión de sorpresa apabullante. Lentamente, Trolley sacó otra carta. Era el as de espadas. Y le dijo: «Pero tú tienes un arma y sabes cómo defenderte». El viejo oía como si la verdad más pura saliese de la boca de este señor. Boquiabierto, con esa mirada intensa de ojos azules blanquecinos, el viejo quedaba estupefacto. Finalmente, Trolley sacó una carta. La carta era la carta que representaba la muerte. Un esqueleto cubierto con una tela negra y una gran guadaña. Se hizo un silencio y el viejo aumentó aún más la intensidad de su mirada. Trolley se tomó su tiempo y dijo: «Esto es algo serio, ¿lo sabes?». Pero el viejo permaneció mudo. «¿Ves esto?», le preguntó, señalando la guadaña. El viejo solo podía mirar. Ahora tenía una mano en la cara como gesto de preocupación. «¿Lo ves?», le insistió. «¿Lo ves? ¿Ves lo afilado que está?», decía Trolley. «¿Sabes lo que significa? ¿Lo sabes?». El viejo, en un hilo de voz y como pudo, preguntó: «¿Qué significa?». Y dijo, Trolley le dijo: «Significa que te tienes que afeitar». La salida más surrealista que jamás me pude imaginar. El viejo estalló en una carcajada que ambos pudimos ver hasta su último diente podrido. Y su campanilla se movió alocada de un rojo muy intenso. Se levantó, abrazó a Trolley, aún en llanto, sacó 30 pounds y se los dejó caer sobre la mesa. Se puso su abrigo y su sombrero y se marchó prometiendo que volvería por más cigarrillos baratos. Trolley me miró, hizo un silencio, hizo un gesto con la cara y luego me dijo: «No le puedes decir a un tipo con ese aspecto que va a morir. Es cruel. Además, él ya lo sabe». Yo le dije: «Tienes razón». Y él dijo: «Tengo la bici perfecta para ti». Muy bien, muy bien. ¿Has visto que también había traducción simultánea? Estaba en alemán, ¿no? Sí, bueno. Un inglés alemán. Un inglés de Rosco. ¿No? Rosco. ¿Eso es dónde es? Rostop. ¿En Irlanda? Rostop. No, eso... ¿En Dinamarca o dónde? Rostock. Es Irlanda, ¿no? Rostock es en Alemania, ¿no? Irlanda es Rosport. Ah, no sé, me parecía muy parecido. El atún con el betún. El atún con el betún. Rostock, en Alemania, era famosa. Antiguamente hacían un festival ahí, el campeonato de skate. No, eso era Munster. Ah, Munster, wow. Qué años, Munster. Qué años aquellos. Skate Your Day, tío. Skate Your Day. ¿Has ripado por ahí o qué? ¿Cómo está la movida de skate por Perú? ¿Has visto...? Sí, he ripado, ¿eh? Hay unas pistas buenas. Hay muchas malas, pero hay algunas muy buenas, ¿eh? Igual que pasa con el punk, que lo copian todo. Supongo que allí también se harán sus... Allí los chicos marcas, patinan increíble, ¿eh? ¿Tablas o qué? También, algunas, ¿eh? Pero hay algunas pistas muy buenas. Los chicos patinan muy bien, ¿eh? se me sorprendió. De hecho, no hay diferencia con los chicos que montan en patín. Pero ahí en el centro o algo. El negocio del skate allí está como aquí de... No, lo que pasa es que ahí patina... Más como aquí en los 80, más punk. No, no es punk, pero porque es moderno. O sea, ahora todo el mundo patina con un pantalón que no le deja circular la sangre, Perú, ¿no? Si es de aquí, ¿no? Hombre, algunos no. ¿Y de bicicletas que viste por allí? No, de bicicletas, la verdad que es bastante duro montar en bicicleta en la ciudad de Lima, porque el tráfico es loquísimo. Pero yo igualmente monto en bici cada día. Y hay masa crítica. Sí. ¿Tuviste en alguna por ahí o qué? Sí, y también estuve en una como una concentración de bicis nudista. Pero fue raro porque había 300 ciclistas y al final quedaron en bañador todos y... ¿Calcetines también se los dejaban ahí o qué? Como nuestro amigo de Huelge. También algunos. Algunos llevaban media larga. Pero no, a lo que iba es que de 300 personas, como solo 5 se quitaron las ropas realmente, hasta el punto que igualmente nadie podía quitarse las ropas en según qué barrios. Porque eran su barrio. O sea, si lo hacías en un barrio a lo que llaman pituco, ¿no? O sea, un barrio pijo, ¿no? Donde haya turistas, te detenían. Entonces era un rollo. ¿Solo hacíais cuando pasáis por los barrios más marginales? ¿O? No, es que yo ni me di cuenta y yo pensaba, ¿cuándo se va a quitar la gente la ropa? Y de repente hubo una parada y ahí... ¿Tú ya ibas desnudo? No, de primeras no. ¿Cuando la gente se quitó la ropa? Yo estaba un poco rollo... hago lo que veo, ¿no? O algo así. Entonces, cuando llegó un momento, oye, yo pregunté, ¿y esto es la nudista? Si la gente lleva más ropa que... Que en invierno, ¿no? Claro. Y al final, no, ahora hacemos una parada. Y yo no entendí, pero la parada era para salir del barrio, porque tenía miedo a ser denunciados, porque otros años habían sido detenidos, no sé. O sea, un rollo, ¿no? Y al final de 300 personas solo se desnudaron 5 o 6, ¿no? Ya ves. Como que una sociedad tiene un síntoma. Eso saldría hasta por la tele, ¿no? De hecho, salió en la tele. Es que en Lima sales en la tele por casi cualquier chorrada, ¿no? Pero bueno, ya está. Está bien. Hablaremos de Perú. Muy bien. Ya está. Pues sí, ya está. Ya fue, ya Se nos acaba el programa, ¿no? Se nos acaba, acaba el tiempo. Y nadie nos llamó, ¿eh? Nadie llamó para ver... Es que es muy tarde, ya son las 6 de la mañana, estarán todos durmiendo. Pero bueno, si nos están escuchando ahí en Perú ahora son las 6 de la tarde de... Bueno, descuenta 7 horas. O 7, ¿no? Acaban de levantar, casi. Wow. Bueno, yo estaría durmiendo, pero bueno. Pues ponemos una canción de despedida, ¿no? Vale, pues... Sí. ¿Y has leído todos los eventos de todos estos recaditos que te hacían? Pues sí. Pues... ¿Y no quieres leer más de este nuevo libro tuyo? ¿Cómo se llama? ¿La Condena? No, bueno, son los escritos. Vengo aquí en el portafolio de La Condena, pero no, son los escritos que he hecho esta semana. Lee uno de despedida, uno bueno. ¿Quieres leer uno? ¿Y no queréis escuchar Juaneco y su combo? Venga, va, pues, yo qué sé, no... Bueno, lo que no se diga, ¿sabes? Un poco de, a mí los Mirlos estos me han dejado intrigado. Oye, los Mirlos son buenos, ¿eh? Los Mirlos tenían su rollo rock así psicodélico. Psicodélico y tienen sus riffs de guitarra surferos muy buenos, ¿eh? Pues... Lo que claro, a lo mejor toca una canción buena o quizás toca una mala, ¿no? Pero que son 30 años, ¿eh? ¿Qué track es los Mirlos? Los Mirlos de... Buah, aquí tienen un montón, pero... Es un track de 79... Pero mira, porque si... es MP3, eso puede leer todo. Si no. Metes... Entonces no se puede. Tienes que ser... Bueno, pero está sonando algo, ¿no? A ver. Mete ahí a ver qué sale. No. No aquí sale, me marca que es un track de 80 minutos. Claro, pues es que nada, este formato peruano... A la mierda la cumbia. Este formato peruano, fuera. A la mierda la cumbia. Pues mira. Nada, mete de nuevo Uy, Hardcore espera, 80s. Espera, Hardcore 80. Había por ahí algo que me había dado la gente del comedor este también. Claro, por si traído... le ponía aquí, que unos chicos latinos. Vaya chicos caos, latinos, tío. Pero también otra banda latina, Sí. Bueno, como estamos en Perú, pues pasamos al lado, pasamos a Argentina. Claro. Y vamos con... Y esto viene muy bien con el programa de hoy, sí, ¿no? Como estamos un poco colgados... No lo tengan en cuenta. Pues nada, aquí os dejamos con estos argentinos loquero, ¿no? Sí, con loquero, pues eso, hasta la semana que viene. Salud y... ¡Falte bastas! ¡Yeah! Hoy estoy